¡Ya! ¿Batman y Robin en pana? Oye, ¿necesitan ayuda? Parece que sí, joven. ¡Zambombas, Batman! ¡Se volvió a echar a perder el batimóvil que recién te compraste! ¡Qué rancio! Oye, deberían ir al Cernac. ¡Ah, bata! No, pues usen sus poderes. Reclamen por internet www.cernac.cl. ¡Por las barbas del superconsumidor, Batman! ¡Tiene toda la razón! Sí, además pueden consultar por teléfono o reclamar en su municipalidad. Internet, teléfono y su municipalidad. Cernac facilita los poderes para reclamar y consultar. Este es un mensaje Cernac, Gobierno de Chile.